Ciegos espejos. Un poema de Marvilla. Te encuentro y me lanzas tu impresión acerca de esta metáfora que es mi cuerpo ánfora, cambiante, mutante en intensa rebelión, y esos tus ojos se posan en tus ojos y me miran muy adentro y ves un pozo de silencio donde se oyen revolverse los miedos. Hoy, que no te gusta lo que mis ojos ven, no te quiero de testigo. Te odio por estar conmigo y que veas tus gestos muertos que nacen. No eres nada más que el tosco espejismo de cada mañana helado. Me miras y eres malsano, yendo derecho a mis entrañas con lirismos. No aceptas tu cara en tal torva mirada. No veo a ese que enseñas. Veo lo que tú no sospechas, reflejo de espurias esperanzas de plata. Dadme por compasión espejos de almas que salven de naufragios con píos reflejos solidarios que arropen mi ser con sones de guitarras, componiendo idílicos paisajes para callar los oscos vendavales traidores, resoplando broncos a mis espaldas.